aire que inhalo. Aire que exhalo. Aire compartido. FM Alas, radio comunitaria. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Ya está amaneciendo en la comarca andina y yo le prometo que el poncho de los pobres está ahí para cubrirnos. Y nosotros estamos entre amigos. Canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están todos? Es un gustazo estar con ustedes aquí en este ratito de radio que tenemos en la comunitaria, con los pies en el valle, por supuesto. Saludo grande a todos los que ya están levantados con esta tremenda helada que ha caído. Hace un fresquete. Digamos, para los que tienen que ir a laburar, abríguense bien porque está complicadita la mañana. Muy, pero muy frío y hay hielo, así que aquel que maneja tenga cuidado en la ruta, aquí en la ciudad, para, bueno, con todos los cuidados y bien abrigado, guantes, gorrito, bufanda, rodillera, todo lo que tenga para abrigarse y salga, porque la comarca ya está despierta. Nosotros siempre tenemos cosas como de historia, como cosas que ya pasaron y no nos acordamos, o simplemente la recordamos en los momentos que nos pasan algo, dice, esto pasó alguna vez, y empezamos a recordar cosas que no sé por qué, pero las olvidamos. Y es por eso que repetimos algunas cuestiones. Entonces, como que hay que hacerle caso a los abuelos, o a los docentes, o a los amigos, a los compañeros militantes, cuando dicen, no tenemos que olvidar. Y olvidar la historia es volverla a repetir. Entonces, hoy vamos a compartir algo que nosotros pensamos que es necesario volverla a la memoria, porque las cosas que nos están pasando tienen que ver con eso, que hemos perdido esa parte. No nos olvidemos que nosotros hemos sido invadidos, hemos sido avasallados. Cuando se habla de ocupación, muchas veces le debe haber pasado a usted escuchar que pobladores ocuparon un pedazo de tierra. Algunos compañeros dicen, recuperamos un pedazo de territorio. Y nos quedamos ahí, con que hay un poquito de gente, un puchito, algunos corajudos que se animan a hacer este tipo de cosas. y a veces los insultamos, nos molesta, a veces acompañamos, estamos en la lucha con ellos, a veces le ponemos el cuerpo también. Pero hay cosas que esto ocurre porque hay algo que quedó sin saber, sin recordar, y que se repiten porque nosotros, algunos tienen memoria y dice, esto era de mi abuelo, acá vivían mis ancestros. Y entonces empezamos a volver para atrás, no, que a veces en los libros no están, porque hay cosas que se cuentan, porque no nos olvidemos que cuando la guerra lo ganan los ellos escriben lo que quieren, y a nosotros nos queda la otra historia, la que escriben los pobres, los que pierden, y por allí está la verdadera historia. Entonces es bueno pensar de que no todas las cosas están en los libros, y no todas las cosas que nos dicen son verdades. En algunas cosas están quedando en el renglón siguiente, o en el anterior, o en el libro anterior, cosas que no nos están diciendo. Y a veces están en la memoria de nuestros abuelos que ya se fueron. Y como éramos rebeldes, o qué sabrán estos viejos, no le dimos bolillas cuando nos contaban algunas cosas. Entonces, el recuperar un pedazo de tierra tiene que ver, más allá de la recuperación, de decir, reivindicar un lugar, lo que estamos diciendo por allí también es, estas tierras, nuestro pueblo, nuestra América Latina, fue invadida. Y no fue invadida así como nos dicen a nosotros ahora, hacerlo sin violencia. Entonces, siempre fue violento todo lo que nos pasó. Y que quede en nosotros algo de bronca, no es producto de que nacimos violentos. Cuando nacimos nomás, ya fuimos violentados. Y muchos decimos también que nacimos pobres y seguimos pobres, y seguramente vamos a morir pobres. Pero no sabemos por qué nos tocó eso. Algunos dicen, es el destino, te tocó esto. Y ustedes porque son mapuches, o ustedes porque son indios. Ustedes porque son vagos y no laburan. Resulta que en cada uno de nosotros ha quedado eso como impuesto, que ahora se le llama sistema. Pero quedó impuesto desde el momento en que nos invadieron, en que nos violentaron, en que nos impusieron el catolicismo, en que todo está en la Biblia. Entonces, si sos pobre, y porque sos pobre, buscalo en la Biblia que lo vas a encontrar, ¿por qué te toca ser pobre? Entonces, es bueno volver para atrás, saber quiénes nos invadieron, qué nos pasó y qué nos pasa a cada uno de nosotros hoy, del por qué estamos como estamos. Seguramente tiene algo que ver de todo aquello, porque no puede ser de que un país como el nuestro, donde nosotros mismos aquí en la comarca decimos, si te vas al bosque, es muy probable que no te mueras de hambre, porque vas a encontrar todos ahí. Y es cierto. Pero por otro lado te encontrás con gente que, en vez de proteger a eso que nos alimenta, lo destruye. Y cuando vos le decís, por ejemplo, no, mirá que esto, acá hay vida, te quedan mirando como sapo de otro pozo. Entonces hay algo raro en la sociedad, en nosotros. ¿No será que la escuela, la religión, y póngale todo lo que hay ahora, haga memoria, ¿no será que nos están desviando nuestro pensar de qué y de quiénes somos

Nunca estamos solos acá. Y como le dije, el Poncho de los Pobres en algún momento va a salir porque está ahí. Si bien está nublado, con las nubes bajas por el hielo y toda la historia, pero el sol aquí en el estudio está. Buen día, ¿cómo le va, señora? Buenos días, ¿cómo anda usted? Muy bien. Aquí estaba ahí mandando un mensaje. ¿Un mensajito? Tempranito. Bien, ahí, bien. Hay que despertar a la gente. Hay que despertar a la gente. ¿Frío? Un poco de frío. Me sorprendió esta mañana. Me están sorprendiendo estos días, en realidad. Bien, pero la sorpresa nunca hay que perderla. Sí. Eso está bueno. Antes de seguir con nuestra charla, vamos a saludar Sí, por favor. Ahí, o que sin él no, acá no estamos. No, porque además calentito el lugar. ¿Viste? No, Io, vení siempre, dale. De bienvenida que nos da es totalmente agradecidos. Buen día, sí, gracias por todo. Buen día, Juan, buen día, Lore. Agradecido a ustedes. Gracias. Bueno, los tres aquí, sí. Más, no sé si está la perra, no la vi. No la vi, a Maleva. Todavía no llegó Maleva, pero en el momento también con Maleva seríamos cuatro, estamos aquí en la trinchera de la radio para hacerle compañías. Así que nosotros acá calentito, tomando unos mates y bueno, a compartir un rato. Sí, le decía con esto de, me están sorprendiendo los días. Bien. ¿Vio? No sé si a usted le pasa. Salgo toda arropada porque se viene un nubarrón así. Me sale el sol. No. Salgo con los pelos ahí todo sueltito y me viene un ventarrón que me deja para dónde tengo que andar. Parezco las hojas de otoño. Así estoy con los tiempos. Sí, y hoy me sorprendió esta heladita que mamacita. Sí. Tremenda helada. Algunos le llaman el calentamiento global. Otros le llaman está cambiando el tiempo y el clima. Yo le llamaría, ¿qué estamos haciendo nosotros para que suceda? Le echan la culpa al calentamiento global, le echan la culpa al clima que está cambiando, pero no miro que yo estoy talando los árboles, que estoy rompiendo las montañas. Claro, que estoy explotando el petróleo y lo estoy haciendo que largue sus humos, las grandes fábricas. No, total, la culpa lo tiene el calentamiento global. Resulta que el calentamiento global lo estás calentando, chabón. Es a consecuencia de cada uno de nosotros, con esto de que queremos... El celular más moderno ya está también, se va a una fábrica que tuvo que meterse ahí a nuestra naturaleza. ¿Querés algún artefacto más moderno? ¿Querés? Para que nosotros tengamos todo ese confort bello y una vida más relajada, que apretas un botón y ya está. Estamos a la vez. Viendo nuestro futuro, que quién sabe qué nos espera. Generando una consecuencia que nosotros no nos damos cuenta, porque nadie nos cuenta además. Y si alguien los cuenta, no están en los medios. Entonces no nos enteramos. Y una cosa que nos está pasando a todos, y si nos hacemos cargo, es que no estamos manejando con las informaciones que llegan por el WhatsApp, por los medios alternativos, que no son medios alternativos en realidad. Son en su momento nosotros al televisor le llamábamos el chupete. Chupete. Que era que no. Era así, era cuando vos necesitás que un bebé no llore. Le dabas el chupete. Y bueno, nosotros para estar al cohete y sin pensar qué es lo que estaba pasando en nuestro país, nos inventaron la tele y la de color, como para que no tengamos ningún drama. Y entonces, claro, vivíamos en el televisor, mientras tanto el país se desarmaba en mil pedazos. Sí, sin pensar o pensar que eso era lo que estaba sucediendo. O sea, nos metían en la cabeza un pensamiento. Así que, y nosotros nos creíamos ese pensar. Quedábamos con eso de lo que sí, se ve es lo que está sucediendo. Y en realidad, si abrías la puerta, salías al barrio, escuchás a tu vecino lo que le está pasando, qué sé yo, muy lejos de la realidad que te muestra la tele. La tele y ahora... Ahora los otros medios, que los medios... de cómo es los medios hegemónicos que le llamamos, que el diario Clarín, el Canal 13, la televisión más, bueno, todo lo que hoy nos invaden, que vos vas a una clínica a hacerte atender porque está, no sé, te duele la muela, y la tele que está puesta es Clarín, por ejemplo, Canal 13, uh-huh, o TN, que es lo mismo, ¿no? Entonces te van metiendo información, noticias que son hechas por ellos, a sus propios intereses, y que a nosotros nos interesa otra cosa. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Entonces, eso no sale. No. Porque la culpa la tiene el otro. Entonces, y los medios que supuestamente nosotros podríamos llegar a ver, también están como invadidas por esas cuestiones donde no te dicen nada. Sí. Y bueno, ¿qué nos queda? Nos queda esto, este medio alternativo. Este es un medio alternativo, que lo tenemos que usar nosotros, digamos. Y cuando hablamos de nosotros, es el pueblo. Que hay que cuidarla, hay que prestarla. Claro. Todo el que necesite ahí decir la otra mirada de las cosas, ¿no? Tiene esta herramienta para... Claro, y vos sabés que en esto es donde es importante decirlo. Nosotros lo vamos a decir. De decir, no, yo la radio Ala no la escucho más. ¿Y sí, por qué no la escucha más? Y porque no está fulanito, no está menganito. Pero no importa la radio, no importa quién está. Lo importante es que vos tenés un micrófono para poder decir lo que decís o lo que pensás. Uh-huh. Eso es lo importante. Entonces, no importa que no esté fulanito, ni menganito, ni esto, ¿no? El medio de comunicación es para el uso de la comunidad, del pueblo. Totalmente. Porque estamos acostumbrados a que sea menganito el que nos diga las cosas que tenemos que... Uno lo que estamos pensando. Es oyente pasivo. Claro. Y nosotros en Alas hemos impuesto, lo proponemos y lo seguimos insistiendo, que nosotros necesitamos, no queremos oyentes, ni escuchantes. Uh-huh. Nosotros queremos radio participantes. Nosotros Totalmente. Queremos la gente que participe, que use el medio de comunicación. Nosotros estamos aquí haciendo un programa de radio, uh-huh, pero porque nos gusta hacer esto, pero nos gusta que la participación de la gente sea activa, no pasiva, no, uh-huh, no tomando mate y escuchando lo que decimos nosotros, sino pensar que lo que estamos diciendo nosotros es para que me responda, para que me diga estoy si de acuerdo, tenés razón, opino esto, o estoy en desacuerdo, a mí me parece. Claro. ¿Cuántas cosas de esto? De la interacción y no solo quedarse con esto de ser receptor nada más, claro, de lo que el otro dice. Y entonces en eso nos obliga, cuando se genera esta discusión con el otro, nos obliga a saber qué vamos a discutir. Entonces nos tiene que invitar a buscar un libro, a informarnos, a ver qué piensa el otro, como para poder generar una discusión, digamos, una discusión que nos lleve a algo. Sí. Que nos ayude a pensar y nos ayude a que tenemos que participar, ser activo y no simplemente esperar que el que está de turno gobernando haga lo que tiene que hacer y aquel que está en un medio de comunicación nos diga lo que tenemos que hacer. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Este medio alternativo, que se llama FM Alas, la comunitaria, por eso se llama así, uh-huh, es para eso. No para que solamente escuche. Exactamente. Entonces, cuando usted me dice que no escucha la radio, no me está diciendo, no me está haciendo un favor ni nada por el estilo. Lo que me está diciendo a mí es que usted no está participando en nada. Seguramente está escuchando una radio donde le importa un pepino lo que usted hace, lo que dice, lo que piensa, porque no le importa. Entonces, esta radio es una radio que le importa lo que a usted le pasa. Claro. Entonces, ¿a usted le pasa algo? Tiene este medio para poder expresarse, para poder pedir ayuda, para manifestar un malestar o algo que esté vulnerando sus derechos. Tiene este espacio. Sí, tenés frío, no tenés leña, necesitas una salamandra, necesitas ayuda para que te ayuden a colocar el techo, no sé, algo. Eso es pedir participar y eso es pedir a la comunidad, nosotros estamos vivos acá. Porque cuando decís, y nadie grita, nadie dice nada, nadie tiene frío, nadie le falta leña, nadie no tiene laburo, ¿cómo es? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que nosotros sentimos cuando somos solamente oyentes. Cuando solamente somos televidentes. Entonces, lo único que nos llega es como que está todo bien. O sí hay un pequeño problema acá, los mapuches hicieron esto, hay una cooperativa que está haciendo tal cosa. ¿Y nosotros qué? Porque también uno mira o escucha todo como que es al otro a lo que le pasan las cosas. Y no me involucro en lo que está sucediendo. Entonces, el problema es allá afuera, claro. Es el otro. Es como el tema de la capa de ozono. Problema de la capa de ozono. Exactamente. No somos nosotros. Y para hablar bien simple, es decir, la calle de mi barrio está destruida. La culpa la tiene el intendente, porque no manda la máquina. Pero vos alguna vez te moviste como para decirle al vecino del barrio, al que es presidente del barrio, o alguna vez te preocupaste que es necesario tener no me sale el nombre ahora, pero es una organización en tu barrio para exigir una junta vecinal. O a veces ni siquiera si no hay junta vecinal, nos podemos juntar entre vecinos y presentar notas o solicitar qué nos está haciendo falta en nuestro barrio o para poder gestionar cosas. Yo creo que juntándonos con vecinos sin tener un aval de un cartelito de... se tiene que hacer oír la gente. Claro. Entonces, ahí estamos exigiendo, aquel que nosotros decimos que la culpa la tiene el intendente, ahí podemos decirle, sí la tiene la culpa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos organizamos, fuimos y no nos está dando respuesta. Entonces, ahí sí. Entonces, ahí es donde necesitas el medio de comunicación. O la comunicación en este caso, digamos, entre vecinos. Exacto. Juntarnos, comunicarnos, expresarnos. Bien. Así que si usted está con alguno de estos que estamos nosotros hablando, tiene alguno de estos problemas o sabe de algo, nosotros tenemos teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Les voy a leer una... Le digo los números de teléfono y después les comparto una pequeña frase. Se pueden comunicar al 4493-150, teléfono fijo de la radio, sino al celular de la radio, que es el 2944-80 2315. Si no, como ya estuvo sonando uno de los números, al 2944-70-1842. Que es mi teléfono. Ese es su teléfono que estuvo sonando. ¿Y si se quiere comunicar con Lore? Al 2944-80-2624. Bien, ya tiene todos los numeritos como para que usted se pueda comunicar con nosotros, por si tiene algunas cosas de estas que estábamos charlando nosotros. Le leo algo cortito que el otro día encontré y dije, la lectura permite a las personas formar su propia opinión y pensar críticamente, lo que puede ser visto como un acto de libertad intelectual. Al leer, las personas pueden cuestionar las ideas convencionales y desafiar las normas establecidas, lo que puede llevar a cabo cambios significativos en la sociedad. Para compartir un poco hablando de esto de comunicarse, de pensar, de uno, reflexionar sobre lo que escucha, sobre lo que lee. Alimentar nuestra cesera. Y empezar a alargar lo que uno dice, lo que uno siente, claro, piensa. Exactamente. Lo que tenemos en lo que llevamos, donde nos ponemos la gorra, donde se nos está pelando el bocho, ajá, adentro hay una cesera que dicen que eso, si vos lo alimentás, podés pensar y hacer cosas. Así que no le tenga miedo, dele, porque si no se atrofia esa cuestión. Así es. ¿Sí? Bien. Y ahora nos vamos a... Sí, vamos. Nos vamos a disfrutar de un buen día. Dele. Con Marcela Morelo. Para toda la gente, buen día. Para toda la gente, buen día. pasa? Bueno, yo les digo que hay 2 grados bajo cero en este momento aquí en el Rosario. Un buen día. Exactamente. Un buen día. Para levantarse para temprano ahí, andar, ¿eh? Ponchi las medias de lana. Exactamente. Y estar al lado de las salamandras. Bueno, también. El fueguito que nos hizo ello. Sí. Que cuando sí. Abrís la puerta, que llegas a un lugar, sentís otro esa clima. Cosa, esa calidez. No tiene, no tiene, no, nosotros por ahí decimos estas cosas, y vos sabés que este programa se escucha en Viedma, ajá, en la comarca Viedma Carmen de Patagones. Y dirán, ¿y esto qué? Hablan de frío. ¿De qué? ¿Frío? ¿De qué? Pero la gente de Esquet nos debe entender. Exactamente. Un saludo enorme al querido Mario Parada, que. ¿Sabés qué? Ellos deben entrar con. Salamandra y poncho. Nah, ahí es, creo que es más pega más fuerte los cambios climáticos. Claro, yo creo que en el asiento, en el sillón, tiene un cojinillo. Ay, de corderita, sí. Sí, y y Mario va a salir en bicicleta, así que se pone la rodillera. Ajá. De chivo. ¿De chivo? Sí. Oh, con eso no pasa frío. Exactamente. Bueno, después decimos todas estas cosas que decimos nosotros, que algunos deben decir, ¿qué? ¿Qué? Sí. Bueno, por eso le decía, porque nosotros estamos en el Bolsón, en la comarca andina, por eso decimos estas cosas, porque estamos con 2 grados bajo cero, una helada que cayó, vino, ¿cómo es la helada? ¿Qué hace? ¿Cae? Dicen surge que de cae. Abajo. No sé, bueno. Cayó estaba una helada, dice la gente. ¡Oh, bueno, qué helada cayó! Había hielo. Había hielo. Y ahora en nuestro los querido vidrios, no en el se pasto, ve. En los árboles, todo hielo. Así que eso es, por eso decimos que está fresquita la mañana. Póngase buen abrigo, si va a salir. Tiene que salir. Más que nada cuídese la garganta, porque está complicado el tema de la garganta. Anda mucha gente con muchas gripes raras, muchas. Sí, tiene que ver con esto que decía vos hace un rato, uh-huh, que es cuando sale el sol, que esto me lo dijo un amigo, sí. Che, pero calienta el sol, y así un fresquete en la sombra, y el sol calentaba demasiado, y por eso ocurrió lo que ocurrió el otro día con esto del incendio, de eso que se quemó, que alguien prendió fuego, sí. En un lugar donde supuestamente está lleno de bosque, donde está lleno de árboles, prendieron fuego y no se dieron cuenta de una que... Una zanja también, que no se escuchó más nada de eso. Bueno, eso se prendió fuego y estuvo como 2 días, 3, los bomberos trabajando, tratando de apagar, algo que estamos muy en común, muy acostumbrándonos a que todos los incendios son intencionales. Lo que yo no me quiero acostumbrar es que nunca me diga quiénes son los que prenden fuego. Está bien, vos me decís que es intencional. Bueno, decime quién fue. Se está investigando, están buscando. No, es muy fácil decir es un incendio intencional cuando vos no tenés ni idea lo que pasó. Y si tenés idea, denunciá quién lo quemó. Sí, ¿quién lo prendió fuego? Totalmente. Porque, bueno, eso es cuando hablamos de medios de comunicación que te dicen huevadas, y que la gente se quede ahí. Ah, fue intencional, entonces la culpa la tiene fulanito. Resulta que el lugar que se quemó es de la municipalidad. Sí, es verdad. Este último incendio fue en el vertedero. Y el lugar donde se prendió fuego también es un lugar autorizado por el SPLIF. También se prendió fuego. ¿Qué pasó ahí? También. Bueno, eso queremos saber. Que nos digan qué pasó. ¿Y por qué pasan esas cosas? ¿Y qué les pasa a los tipos que prenden fuego, se les escapa y queda ahí? ¿Quién paga a los bomberos? ¿Quién paga el combustible? ¿Quién paga todo el movimiento que se tiene que hacer? ¿Quién lo paga? ¿Lo paga el tipo que generó el incendio? ¿El que no hizo caso, que le dicen, mirá, no podés prender fuego hoy y lo prendés igual porque vos sos macho, porque no sé qué, porque te las crees, porque la tenés más grande que el resto? Llegar a la multa, y quiero creer. Yo creo que habría que meterlo preso, que le cueste por lo menos eso que generó. Uh-huh. Bueno, es mañana, hace frío, no me quiero calentar. Calentar de esa manera. Quiero ir a la salamandra que prendió hilo. Con fueguito, con unos matecitos. Alguien se podría... A ver, ¿Habrá algún radio participante que ya haya puesto la grasita y que nos traiga torta frita? La masa y haciendo una torta frita. ¿Vos estás diciendo que nos traigan alguna? Oh, pero sería así como la mañana. Sí, hacemos fiesta. La mañana. Hacemos fiesta. Ah, y hablando de fiesta, sí, vamos a tratar de comunicarnos con alguien que está de joda. Que hoy... Vamos. Tira la casa por la ventana. Sí, viste, así. Yo me con ganas de escucharla. Le dije, me iba a ir a la Salamandra. Sí. Si tiene algo para leer, yo me voy a la Salamandra, me quedo ahí y la escucho. Ah, mire usted. ¿Parece? Traje algo cortito para bueno, leer. No importa, pero yo me alcanzo para calentarme un ratito. Me sostiene ahí un poquito. Le tengo. Me tengo que colocar los catalejos. Los catalejos. Me tengo que hacer esas cirugías que hacen ahora que te ponen no sé qué cosa. Quiso poner los lentes, no sé celeste. Cuánto. ¿Y no usas más esto? Qué maravilla. ¿Con ojos celestes? Eso. ¿Eh? Verde, celeste. ¿Verde? No. Sí. Los celestes siempre les digo parecen ojo de chivo. Perdón, ¿sos celeste medio blanco? Sí, sí, me quedo con la cabra, el color de ojos verdes, grises y los negros intensos. Me encantan esas miradas. Entonces cuando ve a alguien decir, te dejan echarle el perro porque las chivas la... me están llamando por teléfono, atiendo y mientras la escucho. Por ahí a ver si ya... Por ahí ya tenemos la respuesta y confirmamos o decimos, bueno. Le contamos un poquito así nosotros de lo que fue. No. ¿No? No, bueno. No, bueno, métale. Bueno. Es de viernes el mensaje. Ah, viene ahí. Me están escuchando y todo. Están escuchando allá en la otra, en la comarca. Dice que hace frío también allá. Ajá. ¿Está fresquete por allá también? Sí. Lo están escuchando en la compu, dice. Ajá. Bueno, eso. Bueno. Lo están escuchando. Así que póngase contenta y métale. Saluditos para le mando saludos, la zona de Vietnam.